Así también por ahí vemos de Una palabra una en el final del juicio, de Olinda Buenuleo nos va a dar su opinión. Bueno, ahora esto sabemos que pasó a manos de otro juez, que no es algo definitivo y que, bueno, que la comunidad, este juez Pichetto, pide el desalojo. No inmediato, porque no es para hoy, sino que se establezca firme después de 72 horas de que quede establecido. Así que ahora, bueno, la comunidad quiere más que nunca fortalecerse de todas formas para poder ir a ese juicio que va a venir próximo de manera firme. Y queremos que por favor las instituciones, organizaciones, movimientos sociales, que las comunidades que estén solidarizándose con nosotros, que por favor el día viernes vamos a hacer un chaún ahí en el lugar para que ellos presten su solidaridad y veamos cómo reaccionamos a esta injusta resolución que ordenó el juez Pichetto.